duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick. Patrick en Zona del Metal. ¿Qué tal, maníacos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Patrick desde la Caverna Infernal, ya para arrancar un nuevo mes también. Hoy, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Así que pues hoy estamos aquí ya en cabina para deleitarles con buena música, con buenas bandas también, por supuesto, y estrenos también que se están viniendo ya poco a poco a finales de este año de distintas bandas del mundo. Bueno, pues como siempre, sintonízanos en www.agorazoradio.org. También estamos en los canales de la web de la radio. Simplemente búscanos en Google como Agora Sol Radio y te va a salir ya nuestra radio. Vas a ir a escucharnos en directo. Si no lo quieres hacer y tienes descargada la aplicación en los teléfonos móviles como TuneIn Radio, también búscanos como Agora Sol Radio y te enteras de todo. Y ahí también en nuestras redes sociales está también ese enlace donde puedes ingresar también en Radio de Preda, Rock Radio y Metal ITV desde Loja, Ecuador, desde allá, desde la Centinela del Sur, también enganchándonos en directo. Así que pues tienes esas tres opciones y como no también nuestro programa luego pues en reprise o en diferido, como digas o como quieras decirlo, también puedes escuchar las retransmisiones en diferentes partes del mundo, en México en Metal Corrosivo, igualmente en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion, en Argentina en Hack Rock Radio. Y como no, pues en nuestra querida patria también, en Quito, Ecuador, en Rock Sin Límites Radio Online también ahí, haciéndose eco de ese gran trabajo que hacemos por acá y realizamos por acá. Y como no, también a nuestro querido amigo, pues Carlos Sánchez Montoya, que siempre está ahí posteando nuestras cositas y animándonos y dándonos siempre ese apoyo que necesitamos. Así que pues oye, gracias maestro. Un pionero del metal de nuestro país, Ecuador. Ahí un pionero del rock. También ahí junto a su banda Amazon Rock Vital. También ese rock que todos queremos escuchar, esa frescura del planeta. También ahí basado en ese buen género musical como es el rock. Ahí el rock verde, el rock ecológico, que también nos presenta el maestro Carlos Sánchez Montoya. Y cómo no, avivarles también para que vuelva o siga sonando ese romper falsos mitos de que cual muchos rockeros pues añoramos mucho y siempre escuchábamos las buenas noticias que nos daba el maestro por ahí. Bueno, pues lo dicho, estamos escuchando acá, arrancamos el programa pues ahí con una gran banda, pues una gran banda que de nuestro querido... de nuestros queridos amigos desde Japón. Así que pues estábamos escuchando a estos grandes Marking Up, una banda pues que la verdad que sacaron un gran tema, un gran trabajo, el Rock Will Never Did, que pues seguimos nosotros sonándolo por acá. El vocalista Kazu Rock, también pues ahí junto a Koso Suganuma, que pues la verdad esa producción de este gran rey de las notas pues nos ponen ahí a vibrar. Pues oye, cómo no, pues también pues hay que sumarle al rey de las notas de guitarra también a Takeshi Hayashi, con ese sonido del hard rock melódico que lo hace esta banda. Pues también, como ya sabrán esos seguidores, pues es puesta el nombre en base a ese segundo trabajo en el 85 que sacó el gran guitarrista sueco Yngwie Malmsteen, que la verdad que pues lo está pues bordando también esta banda japonesa. Les invito a que sigan sus redes sociales, que sigan por ahí buscando, indagando, que hay muy buena música, hay muy buenas bandas, como nosotros lo hacemos por acá y les traemos esa buena música, esa buena pegada. Bueno, lo dicho, pues oye, mil gracias a toda esa gente que está del otro lado de los receptores ya. Buenos días en cualquier parte del mundo, de América Latina también. Buenos días por allá. Buenas noches en cualquier sitio que nos estén escuchando. Y ojalá pues por Japón también nos estuvieran escuchando. Ojalá. Y acá también en Europa pues ya pasando ya entrando a las negras y oscuras horas de la noche también por acá, también ya un día muy frío, muy triste también. Bueno, eso es lo que es el otoño por acá, por Europa. Así que pues oye, nosotros aquí calentitos, escuchando buena música, empezando aquí 3 horas de buen rock y metal. Y cómo no, vienen esta tarde aquí, esta tarde vendrá nuestro querido Pedro Bronson por acá para hablarnos un poquito de esa gran banda madrileña como es Saque Mate. Hay muchas novedades, hay muchos cambios ya de miembros, así que pues bueno, esta tarde estarán por acá Saque Mate en estudios, pues espero tenerles a todos aquí, a toda la banda que al completo para poder hablar y deleitar de su música, como es ese, es el momento, su último trabajo, el cuarto trabajo que ya está pues desde el 2024 pues sonando muy fuerte y que pues espero que se vengan muchos álbumes más, así que pues esta tarde estará por acá nuestro querido Bronson, pues visitándonos en la caverna infernal de Zona del Metal. Bueno, pues también mandar un fuerte abrazo a esos guerreros que siguen al pie del cañón, como Jesús Caballero, el Chus, y como no, al Botitas, al Gran Botas, pues nada, después de tremendas jornadas de música de rock, pues siguen ahí al pie del cañón dándole un abrazo enorme para Rock Machine y toda esa redacción. Y como no, se han mandado una tremenda revista, alguna gente ya lo tiene en mano, pues ese Rock Machine de Rockle, que pues nos brindaban también pedazo de revista, pedazo de trabajo también. Mandar enhorabuena también y las felicitaciones a este guerrero de nuestra escena. Bueno, lo dicho, pues también pues a toda esa gente que por acá por Madrid, que siempre nos están también avivando con ese pulgar arriba en las redes sociales. Y pues oye, nosotros la semana pasada acudimos también a un gran evento que se va poco a poco agrandando, y espero que sí, a ese Madrid Domination Fest. Así que pues oye, recién estábamos hablando por ahí con gente y la verdad que pues ha gustado mucho esa nueva edición, pues su tercera, que ya acaba de culminar la semana pasada, y fue una noche apoteósica ahí en ese gran templo del rock como es Sala Vicio en Alcorcón. Oye, pues tremendo, enhorabuena pues a organización, para el maestro Tejada, para Miguel, para Nuria, pues oye, un abrazo enorme para todos estos buena gente, pues que se rodean de muy buena gente y hacen cosas muy buenas, así que enhorabuena para todos ellos. Bueno, lo dicho, nos vamos con música, nos vamos con cositas, pues oye, la verdad que para mí es un placer presentar también pues recién salidito del horno. La verdad que para mí es un privilegio poder también presentar a una gran banda que prácticamente son parte de nuestro programa, son familia, se puede decir, ahí pues siempre apoyándonos del uno al otro. Pues hablamos de la banda italiana Stalin Steel, que recién ha lanzado su último single, que era parte del álbum, de su primer álbum, que pues ya nos ponen fecha de salida por acá, que saldrá a finales de este año, al mes de diciembre estará ya en el mercado este gran trabajo, que lo han denominado Soy el Poder, y este es el nuevo single, recién estrenadito, recién horas tiene, que lo vamos a estrenar nosotros también por acá por Zona del Metal. Hablamos de ese gran trabajo como es Desolación, así que pues oye, disfrutarlo. También pues puedes ir a su canal de YouTube para que presencies ese videoclip, que lo han sacado también ahí por parte de promoción de los chicos de Black Hole Films Studios. Así que pues nada, ahí en audio y vídeo dice del hecho por el batería Mr. Z, Marcio Francone y Mark Casanelli, quien sale tocando el bajo en el vídeo. Así que espero que les guste, señores. Y esto es desde Italia, de nuestro coterráneo, en nuestro querido amigo Stalin Noriega, esta gran banda, Stalin Steel. Espero les guste y que sigan ahí pues echándonos ese apoyo brutal. Bienvenidos, maníacos. cenizas en el viento, nada queda aquí. Sombras en mi mente, un eterno sufrir. Grietas en la tierra, mi alma va a caer. Eco del vacío, no puedo contundencia total de estos grandes Stalin Steel desde Italia. Decíamos Desolación, es su último lanzamiento, es su último sencillo para ese gran disco que se viene ya el mes de diciembre, Soy el Poder. Estar atentos, maníacos. Oye, pues nos vamos también pues a disfrutar de unos granadinos que están enhorabuena también. Hablamos de Aster, una gran banda pues que lanza su nuevo single. Después de ese gran EP que sacaron, pues ya se lanzan con su nuevo single que lo han denominado Miedo. Una composición intensa y profundamente emocional que marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria artística. Así que pues oye, Aster, pues la verdad que pues están pues marcándose muy buenas presentaciones también, y como no, pues parte de ellos este gran trabajo. Así que pues vamos a escuchar un temita pues que nos dejan por acá, lo decíamos, Miedo, de estos granadinos, Aster. We'll be right back. Poderío total de esta gran vocalista Bianca, la verdad que tiene mucho, mucho que aportar aquí también, y es lo que están haciendo estos grandes Abster desde Granada, decíamos, pues la verdad que se ha juntado bien estos buenos músicos, Esteban Leiva y José Muelas a las guitarras, junto a esa gran mano izquierdo a la batería, pues, y Ricardo Salinas en el bajo, y ya decíamos, esa voz dulce y delicada de Bianca, de esa buena artista Bianca Martínez. Así que, pues, oye, quédate con ese nombre, que la verdad que brutales, brutales estos. Nos vamos con otra gran banda, pues de ahí mismo, pues de Granada, no nos vamos muy lejos. Esta buena banda, pues sí que es pionera también del heavy metal ahí en Granada, pues como no, y un exponente grande del metal español. Hablamos de Azrael, que también pues nos dejaban por ahí días atrás ese adelanto de lo que se viene, su nuevo trabajo, como es Noche de Brujas, un videoclip también que viene reforzando este gran tema en su canal de YouTube. Así que pues ahí dejamos esta tarde también aquí en este gran templo de la radio del rock y metal, como es agorazorradio.org, para que disfrutes de estos legendarios Azrael. Vamos a dejar a Mark Riera a la voz, Enrique Rosales y Oscar Spin a las guitarras, JM Salas al bajo y Tino Torres a la batería. Esto es Azrael, lo nuevo, Noche de Brujas. Wow, como siempre los chicos de Azrael ahí dejándonos pues ese gran adelanto, decíamos, de su próximo trabajo denominado Aquelarre bajo el sello de Demons Records, que se viene buena, buena música con esta gente desde Granada. Pues nos vamos con más, nos vamos con una banda desde Castellón, desde Villarreal, a ver, desde Villarreal. Hablamos de esta buena gente de Six and Burning Knives, que la verdad que también nos han dejado pues un buen material, y pues decíamos que esta banda también pues bajo el sello de Art Gaze Records nos dejan pues este 30 de octubre nos dejan pues esto adelante, un par de sencillos como es Origami y Gallows, que la verdad que están bárbaros. Así que vamos a escuchar este segundo o sencillo que nos dejan, el Gallows, aquí en Zona del Metal. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. The next song is called Gallows. Zona del metal. Poderío total con esta gente desde Villarreal, decíamos, estos grandes Six Burning Ignives que pues están que la rompen ahí con ese sonido atmosférico y electrónico que le ponen pues estos grandes del metal melódico. Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir nosotros con nuestro programa, con nuestra música, pues. La verdad que para mí es un enorme placer también presentar a una banda también que por acá grandes amigos nos pasan musiquita, así que pues vamos a hablar de Tyrian, una banda de Madrid que la verdad que pues para mí es un honor poder también disfrutar y conocer bandas. Este me la pasa un gran amigo Rubén, que es su batería, que esta noche estará presentándose también allá en el Cádila Solitario. Esto será en la calle Fermín Caballero 6 en Fuencarral, en Madrid, pues a las 11 de la noche, así que hay tiempo todavía para irse a ver a estos grandes Tyrian y ver su propuesta musical. Yo ya me he quedado a gustito escuchando este adelanto que nos ha dejado pues nuestro gran amigo Rubén, así que estos son Tyrian desde Madrid. En la noche de Bueno, pues eso es lo que nos espera ya en, decíamos, en el Cadillac Solitario, pues en Fuencarral a las 11 de la noche. Buen heavy metal, la verdad, de estos Tyrian, pues me ha gustado un montón. Descubrir también, pues, bandas es lo que más se gusta, pues, por acá también. Así que, pues, oye, pues, enhorabuena a estos Tyrian y los iremos por ahí a ver en algún momento. Que haya oportunidad. Bueno, pues lo dicho, pues nos vamos con otra gran banda, pues decíamos, vamos a escuchar a Retro Saddam, pero antes este mensaje que nos deja el maestro Rubén Cuenca, que la verdad que para mí es un honor también presentar música de este legendario músico argentino. Bueno, acá le habla Rubén Cuenca de Retro Saddam. Bueno, los quiero invitar para mañana sábado. Va a estar buena la noche, loco. Mira, voy a nombrar primero a la banda más difícil de todas. Va a estar Mark Lauren and the Shepherd. Vamos a estar en el Marquí, acá en Scalabrini Ortiz 666. Che, qué número, ¿no? Bueno, che, vamos a estar con los pibes de Maloy, los pibes, no, los amigos de Captor, los amigos de Braca. Bueno, muchachos. Espero que puedan estar. Vamos a grabar unos videos. Vamos a grabar. Va a estar todo filmado para que ustedes también entren en la historia de Retro Saddam, ya que hace varios años que venimos rockeando, ¿no? Como decía Ricardo, venimos rockeando desde hace tiempo, y es verdad. Así que bueno, los espero acá en el Marquí. Así también el público queda un poco también en la historia que necesitamos, que queden las nuevas generaciones, para que el heavy metal no se muera jamás, que no se muera jamás. Amigos, los espero a todos, un abrazo para todos, loco, vamos. Amigos, bueno, acá la... Bueno, pues ahí estaba ese mensaje del maestro, pues como decíamos, Rubén Cuenca, ahí más de 40 años en la escena, y como no, pues aquí les dejamos lo que es Retro Satán. Esto no se lo van a perder por allá, por Argentina. Enhorabuena Retro Satán, enhorabuena Rubén Cuenca por esos años de gloria y esos años de buen rock and roll. Aquí te dejo Juegos Diabólicos, un álbum que salió por allá en septiembre del 23 y que sigues retumbando nuestros oídos. Pues de aquí en Zona de Metal vamos a seguir vibrando con esta buena música de Retro Satán. Greetings. Bueno, pues ahí estábamos escuchando pues esa gran banda Retro Satán, decíamos, que la verdad que para nosotros es un verdadero placer y honor pues seguir aquí dándoles mucha caña también, y que la verdad que enhorabuena pues a esta banda pues muy legendaria del metal argentino. Bueno, pues nos vamos con otra gran banda, nos vamos con buena música, nos vamos a escuchar a una banda de un gran amigo que le quiero un montón pues, y siempre le he admirado a este vocalista desde que conocí en persona, o fui a ver un concierto en persona en vivo ya de la legendaria banda Bella Bestia. Hablo de David Valera, un gran músico, un gran cantante, un gran frontman, que la verdad que para mí es bárbaro este portento musical como lo es David. Ha tenido algunas bandas, pues Cranium, ha estado también pues por ahí en otros proyectos personales también, y también en algunos proyectos de tributo. Pues la verdad que para mí es un verdadero placer. Tiene una voz magistral, me encanta, y siempre le he dicho, y se lo he dicho a él personalmente, que le admiro un montón, tanto como persona como músico, porque es un tío muy amigable, muy humilde y sobre todo terrenal, como suelo llamar, un músico en toda regla. Se sacó un gran trabajo también, que lo denominó pues a este proyecto suyo como Mil de Evil. O sea que Mil de Evil pues trae un compuesto de 8 temazos, que la verdad que todos sus temas son basados en vivencias personales, en vivencias de la sociedad, y cómo no, pues también pues ese heavy metal que lleva impregnado en su cuerpo lo resalta también. Ese es Weirgill, pues que para él es un gran tema, pues que pues suena mucho, ha sonado un montón también este gran tema, pues aparte de sus buenos temas que vienen acompañados de 7 temas más, y que la verdad que la gente que tiene ese disco en mano pues es una gran reliquia. ¿Por qué? Porque es un gran músico. La verdad que no tengo pues más calificativos para darle a este gran músico madrileño. David Valera, pues para mí, enhorabuena por este discazo, y espero que sigas sacando más trabajos, espero que sigas adelante. Desgraciadamente perdió a su hija hace un tiempito atrás, que sigue él batallando con esa soledad. Así que pues desde acá, desde Zona Metal, te mando un fuerte abrazo, querido hermano, querido ñaño, como decimos los lojanos, un fuerte abrazo para ti. Sabes que esta es tu casa. Así que pues nada, David, voy a dejar al público, a los oyentes, este gran trabajo como es Quédate Hasta Que Me Duerma. Un bonito tema, una bonita letra, así que espero que lo sepan entender y sepan disfrutar también de su música y de su voz. Esto es la buena banda de Devil Fantasies, esa gran banda que formó el gran David Valera, esta vez aquí en Zona del Metal. Ya no puedo más. Me arranca la tristeza, me besa la soledad. zona del metal. Wow, tremendo, tremenda voz de nuestro querido gran amigo, pues David Toledano Valera, pues más conocido como David Fantasies. Así que pues oye, el tremendo disco Myth Evil, que espero que lo tengas ya en tu Biblio Music. Así que pues, y si no, búscalo, búscalo. Tremendo portento musical. Oye, nos vamos con una buena banda también de nuestra querida patria, de nuestro querido Ecuador. Vamos a escuchar a esa gran banda Fugaz. Oye, tremendo, tremendo trabajo también que nos dejaban por acá. Oye, tengo el placer de tener en mano ese gran trabajo, pues denominado El Poder del Rock. Así nos dicen estos grandes Sagaz. Y la verdad que pues, oye, ellos son pues desde Guayaquil, decíamos, desde el puerto de Guayaquil. Un power heavy metal fundada por allá en el 2014. Así que por el gran vocalista Andrés Naranjo. Así que pues, oye, consolidándose en el 2021. Y pues, por supuesto, lanzando ya ese gran trabajo. Así que pues, oye, vamos a deleitarnos con su buena música, su buen hacer de estos grandes chicos de Sagaz, desde Guayaquil, Ecuador. We'll be right back. Wow, ahí está esa rapidez de guitarras, ahí 9 minutos, ahí a toda velocidad, decían los chicos de Sagaz desde Guayaquil, Ecuador. Otra gran banda también que ya mismo está con ese gran álbum en mano. Hablamos de los chicos madrileños Hora Bruja, una banda pues que después de 4 años vuelven a la carga, vuelven a los escenarios totalmente pues ahí con un sonido muy renovado, como son Hora Bruja, pues ellos están pues ya listos a lanzar ese gran trabajo bajo el sello de The Fish Factory, van a lanzar ese Resurrección. Así que pues espéralo, ya mismo está en el mercado, ya mismo está en plataformas digitales, pero de momento te vamos a dejar lo que nos dejaban el 2024, ese gran tema Miserable. Así que disfrútenlo y estén atentos a lo que se viene ya con lo nuevo de Hora Bruja. Reflejan la tristeza. Bueno, pues ahí estaba el antes de Hora Bruja y ya se viene con Resurrección el después con Hora Bruja. Bueno, la verdad que estamos pasando buenos momentos, buenos ratos. Quiero mandar saludos a toda esa people también que nos está haciendo el aguante. Y cómo no, pues también saludar a toda esa gente, al gran Oscar Díaz Albarrán, a Jorge Boyaití, pues que están también ahí echándonos ese cable, ese pulgarcito en mano. Y cómo no, pues también al gran Pedro Fuentes, a María Luisa Gómez, bueno, y un montón de gente también que se está pues ahí haciendo eco, pues igualmente en algún punto de Madrid, al gran Edison, como no, que como siempre está ahí pendiente de nosotros. No vamos con más música, no vamos a descansar, no te olvides, ya mismo estarán por aquí la buena gente de Saque Mate, heavy metal fresco, moderno, que vas a venir a disfrutar aquí en Zona del Metal, en la Caverna Infernal. Así que pues nada, puedes ayudarnos a compartir nuestra red, nuestra buena gente de agorazoradio.org, para que escuchen en directo el programa todos los sábados 17:30 hora peninsular española. No te olvides, igualmente estamos en diferido en Heavy Metal Mansion Puerto Rico, en Metal Corrosivo en México, en Hack Rock Radio en Argentina, en Rock Sin Límites Radio Online en Quito, Ecuador, y ahora mismo enganchados en directo con la buena gente de Depreda Rock Radio y Metal ITV allá en la Centinela del Sur, en Loja, Ecuador, para nuestros queridos compatriotas. Pues lo dicho, nos vamos a continuar acá con más música. Lo que te traigo esta vez es una gran banda también que se está, estamos por acá recibiendo buena información, buenos temas también. Hablamos de Ubergen, una banda de thrash metal originaria desde Bogotá, Colombia. Así que pues este nombre significa traspasar o superar, en alemán, nos dicen por acá la banda. La banda ha estado activa durante más de 2 décadas y ha lanzado recientemente su nuevo álbum y sencillo Fractura, que aborda temas de la crítica ambiental y social. Así que pues esto es Ubergen desde Bogotá, Colombia, aquí sonando en Zona del Metal. Callantes con mentiras de veneno, campos verdes marchitados, arrasados por el viento. Y en los ríos desolados ya nada viven ellos. Solo ambiente cegador y radioactivo. Y una fractura agresiva y perfecta. Y una gran calamidad focada en su sendero. Se pone abrumadora. Agua tóxica, fractura de fractura. Miras al cielo, entre las cenizas, la ráfaga intensa, fractura de fractura. Miras al cielo, entre las cenizas, la ráfaga intensa, fractura de fractura. Fractura de fractura. Aguas puras, entrellantes, convertidas en veneno. Arrasado por el viento. Y en los ríos desolados ya nada vive de ellos. Son la gente secador y radioactivo. Y una fractura agresiva y perfecta. Y una gran calamidad focada en su sendero. Y la marea negra se torna abrumadora. Agua tóxica. Miras al cielo, entre las cenizas, la ráfaga intensa, fractura de fractura. Miras al cielo, entre las cenizas, la ráfaga intensa, fractura de fractura. Buen rock cafetero, buen rock desde Colombia, decíamos, los buena gente de Ubergen, que está acá sonando fuerte en Zona del Metal. Nos vamos con más música. Nos vamos pues hasta Asturias para descubrir prácticamente a esta gran banda Sacabera, que nos deja un sencillo de adelanto de lo que se viene ya con esta banda asturiana. Extinción se llama el sencillo que nos dejan, acompañado de un gran videoclip que te recomiendo que vayas a su canal a disfrutarlo también mirándolo. Así que Sacabera, quédate con ese nombre. Ellos son desde Asturias, aquí sonando en Zona del Metal. Zona del Metal. Todas nuestras almas se Wow, buena pegada de estos asturianos, decíamos. Sacavera, pues que vamos a seguirles muy de cerca también con unos buenos músicos de trayectoria también que están ahí en esta formación. Bueno, nos vamos con más, nos vamos hasta el astillero de Ecuador, hasta Guayaquil, nos vamos nuevamente, vamos a volver al rock y metal guayaco también, como se dice normalmente o vulgarmente por nuestro país. Hablamos de la banda Arpón, que lleva ya 28 añitos, cerca de las 3 décadas ya dándonos guerra también, y que la verdad que esta banda pues tiene una gran historia, pues fue fundada por un quiteño que militaba en sus entonces en las Fuerzas Armadas y que pues la verdad se quedó ya para siempre a vivir en Guayaquil, y ahí forma, pues, y ahí nace esta gran banda de Arpón. Ahí, pues, la verdad que este musicazo, pues, en toda regla sigue ahí. No hace mucho, bueno, hace unos añitos atrás celebraba sus 25 años, por eso decíamos que lleva ya 28 años prácticamente en escena. Es uno de los pioneros de la escena guayaquileña y del rock de nuestro país. Vamos a dejarles aquí con un gran tema que se mandaron, pues ahí un buen álbum de Mente Irreversible en el 2024. Así que pues oye, bajo el sello de Recordeca, pues vamos a dejarles ahí a estos buenos compatriotas. Así que pues esto es Arpón, disfrútenlo, La Bestia. We'll be right back. Bueno, ahí está esa voz rasgada del gran alemán, como se hace llamar musicalmente, ese gran líder de esta banda guayaquileña Arpón. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con más, ya mismo están por aquí los buenos, la buena gente de Saque Mate también, 4 álbumes a las espaldas y mucho heavy metal también en sus hombros, que vienen también por acá, por nuestra cabina. Así que ya mismo estamos aquí disfrutando y seguimos disfrutando de buena música. Vamos a dejar también pues con más música. Vamos hasta Cuenca, Ecuador, para dejarles también con otra gran creación de este musicazo. Este es una leyenda también, este es un gran musicazo, como es el gran Paulo Freire. Mucha gente ya le conoce en nuestro país, pues también hablar de él es una eminencia, un virtuoso de la guitarra y, cómo no, pues guitarrista fundador de la banda vasca, los Cuencanos, que siempre están ahí parándose fuerte también y codeándose con los más grandes también en los escenarios. Y esta vez también nos ha querido, bueno, ha pasado por Ovejas Negras, por un montón de bandas que ha estado tocando este musicazo. Y bueno, nos debe una entrevista también, de decir que nos debe la entrevista, así que ya estaremos anunciándoles cuándo nos va a devolver la entrevista este gran Paulo Freire. Aquí en Zona del Metal, lo dicho, vamos a escuchar a otra buena proyecto, bueno, que se ha mandado también, el Paulo Freire Band, una banda pues que se ha formado nuevamente y que pues está dejando también a muchos oyentes que le siguen o le seguimos con buen agrado. Así que pues esto es Mi Ciudad, que ya lo habíamos tocado en unos meses atrás. Vamos a refrescar la memoria también, porque esto sigue pegando fuerte, y que pues este es un video editado por el gran Juan Freire y grabado y masterizado allá en los grandes locales o estudios de Long Play Records. Así que pues esto es los Cuencanos, Paulo Freire Band, aquí en Zona del Metal. Como la oscura noche, como la oscura noche, me voy. Como gacela perdida, como gacela perdida, me voy. Sin saber si he de volver, sin saber que te extrañaré. Y mi ciudad hoy he vuelto a recordar, y mi ciudad nunca podré olvidar. Y mi ciudad hoy he vuelto a recordar, y mi ciudad nunca podré olvidar. Como la oscura noche, como la oscura noche, me voy. Como gacela perdida, como gacela perdida, me voy. Sin saber si he de volver, saber que te extrañaré. Y mi ciudad hoy he vuelto a recordar. hoy he vuelto a recordar. Y mi ciudad nunca podré olvidar. Y mi ciudad hoy he vuelto a recordar. Y mi ciudad nunca podré olvidar. Bueno, pues ahí estaba el gran Paulo Freire Band, también dejándonos ese Mi Ciudad. Temazo también, que la verdad que para nosotros es un placer verle activo ahí. Siempre está ahí dando a conocer sus dotes de guitarra en las redes sociales. Así que un abrazo enorme para el maestro y para toda esa banda. Bandaza, por supuesto. Voy a dejarles también con otro gran guitarrista. Este, pues, un guitarrista 100% didacta. Luego de dar unas buenas clases, unas buenas enseñanzas que le dio el maestro Salvador Domínguez, pues se hizo un musicazo en toda regla. Hablamos del gran Pachi Luque, que nos dejó regalando o nos tiene regalados ese gran trabajo, el Love and Hate. Un gran trabajo que vamos a escuchar aquí en Zona Metal. Ya lo habíamos escuchado, nos ha llegado acá a manos ese gran trabajo y vamos a seguirlo quemando aquí en el programa a ese gran trabajo, Love and Hate, del gran Pachi Luque. Así que pues esto titula, el tema que vamos a presentarle es el mismo nombre del trabajo que estamos presentando en esta vez. Pachi López aquí en Pachi Luque aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Wow, tremendo, tremendo guitarrista. Pues ahí está el gran Patxi Luque, pues el guipuzcoano que nos deja ese regalito hecho canción. Lo dicho, Love and Hate, que está pues ya en nuestras manos y aquí disfrutándolo en Zona del Metal. Bueno, pues la verdad que ya mismo llegan los chicos de Saque Mate, pues ya están por acá cerca, dicen por acá el gran Bronson. Así que mientras llegan, vamos a seguir disfrutando de buena música. Vamos a escuchar a estos grandes valencianos, decíamos, los de Swing Metal Band, que nos regalan también un gran trabajo. Pues su último trabajo es el The Dead People Ballad, que la verdad que para nosotros un placer presentar por acá un temita de estos valencianos. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal mientras llega Saque Mate, ya mismo aquí en la Caverna Infernal. Thank you.

desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Hola gente de Zona del Metal, Madrid. Soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. ¡Aguante el metal! Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón, la zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Bueno, pues seguimos acá en Zona del Metal. Ya tenemos por acá a los buenos amigos de Saque Mate. Tenemos acá al gran Pedro y, como no, también Alberto, ¿no? Tenemos aquí como invitados. Hoy vienen dos representantes de esta banda madrileña para hablar un poquito de toda esa actualidad y, como no, el futuro de la banda. Bienvenido, Pedro. Bienvenido, Alberto. Pues muy buenas tardes. A ver, aquí falla algo. A ver. Probando. Ahora. Buenas tardes a todos, hombre. A ver, Alberto, ahí. No. A ver. A ver, ahí. Ese es tuyo, ¿eh? Ahí. ¿Bronzo? Yo no estoy. Pues... Este esta cable está regulero, vale, ya está, ahora sí. Es que ya están un poquito obsoletos ya los no, micros. Que lleva muchos años con esto, Hay que actualizar, Bueno, pues aquí están pues nuestros queridos invitados, aquí rodeados de toda la fiesta pues que se ha venido, ¿no? De Halloween. ¿Qué han hecho ustedes por Halloween, chicos? A ver, ¿les gusta o no les gusta la...? Yo la no fiesta. Pienso responder a eso porque luego me regañan. Yo paso de Halloween. Paso, pero mucho. A mí, gustar lo que se dice gustar no me gusta, pero la tengo que aguantar porque tengo dos críos pequeños a ellos sí les gusta, claro. Yo igual, ayer pues mis nietos, venga abuelo, vámonos a pedir caramelos. Y digo, tío, que yo paso. Por ahí se fue la mujer, la familia. Pero sí, la verdad que los niños, pues, les ilusiona un montón esto, sí, ¿no? Sí. Y bueno, niños y adultos también, porque creo que Madrid se copó ayer de por ahí de un montón de disfrazados. Cada año más, por lo visto. Ah, bueno, a mí no me hace falta el disfraz, yo voy... Ayer vi perros disfrazados y ya se me caían a los pies, digo, perros disfrazados, tío, de murciélagos, digo, madre mía, ¿en qué nos hemos convertido? Joder. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo va todo? A ver, chicos, a ver, después de tanto tiempo ya, pues tantos años, ¿no? Más de 25, ¿no? ¿Cuántos años ya, sí, Bronzo? No, 25 todavía no, pero falta bien poco. ¿Cuántos años exactamente, Bronzo? Cogiste la guitarra y dijiste, quiero formar una banda y venga. Bueno, ya nos explicaste en una entrevista, pero para la gente nueva que nos esté escuchando y que escucha y gusta Saque Mate, vamos a recapitular esa información. ¿Qué piensas, Alberto? No, tú. Yo llevo toda la vida tocando la guitarra, pero en plan, igual trapas por ahí, bueno, con la gente, para ligar. Y Bronson es porque tiene un parecido a Charles Bronson, ¿eh? Clavadito, hermano, sí. Gemelos. Clavadito, son gemelos. Sí. Y ya está, lo que pasa es que yo, donde yo vivía en mi barrio, no había mucho ambiente de musical, entonces nunca pensé en montar una banda. Luego más mayor sí. Yo empecé mucho más tarde. Luego más mayor yo empecé trabajaba cerca de, al lado de Matilda, íbamos a ir a desayunar, íbamos a comer muchas veces. Y ahí siempre había carteles de se busca cantante, se busca cantante. Y un día me animé con una banda y era esta, que este estaban empezando. Bueno, antes se había cantado en un par de bandas. Pero bueno, de probar y de tal. Y luego encontré a estos, a Javi y a Mariano, que estaban empezando en ese momento. Venían de la factoría y estaban montando la banda. Y me presenté yo allí y ya con esa, conmigo se cerró, porque ya estaba Alex de batería, estaba Mariano y Javi de guitarras y Rafa de batería. Así que estaban empezando a hacer los temas, a falta de que llegara un cantante para ponerles voz y ponerles melodía. ¿Y qué es lo que hice? Yo en cuanto entré ya... ¿Y eso qué era? ¿2001, 2002? Eso era eso. 2002. Eso era 2002. 23 años ya. ¿Es 2002 o 2001? Sí, por ahí. Bueno, 24, dejémosle 25 sí, sí, ya. Sí, sí, sí. No, 25 casi, todavía casi no. 25, casi 25 ya. Sí, sí, 2002. Sí, cuarto de siglo ya, Bronson. Tú te esperabas eso, Alberto, tú te esperabas esto. Uy, yo lo mío es mucho más reciente comparado con él. Yo haré, en enero hago 6 años. ¿6 años? Joder. Sí, 6 años, sí, en enero. Se dice pronto, ¿eh? ¿No has estado tocando de pequeño y de joven a guitarra por allí en los campamentos y ahí haciendo el canelo? No, ahí, no. Yo de hecho la guitarra la empecé, la cogí muy, muy tarde. Yo hasta que no tuve 25 años no empecé a tocar la guitarra. ¿Y qué te motivó a que lo hagas? A mí siempre me atrajo mucho. No, a mí siempre me atrajo mucho. Lo que pasa, sí, es cierto que nunca conseguí que me compraran una guitarra. Entonces, cuando ya fui capaz de comprármela yo, tú personalmente, claro, dije, pues ahora sí. Y sí es cierto que tenía un compañero de trabajo, un gran amigo mío, que toca la guitarra y tal. Entonces, claro, yo se lo dije, digo, oye, si yo me compro una guitarra, tú me ayudas, me guías, me enseñas un poco, tal. Dijo, sí, sí, claro. Y entonces, claro, digo, no tengo excusa para... Oye, eso quiero preguntarte a ti. Bueno, y tú también, Bronson, que eres... A ver, que luego dicen que todo lo que digo yo se entiende al revés. Así que hable, Alberto. A ver, eso quiero... Tú eras un guitarrista autodidacta prácticamente, que te lanzaste ahí a comprarte tu guitarra, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se empieza con eso? Que, oye, indícame, ¿cómo es eso? ¿Qué hay? Es muy complicado, es muy complicado. Yo, sí, es cierto, empecé con este amigo mío y, bueno, pues te va enseñando lo típico, los primeros acordes, y es muy desesperante, porque, claro, tú cuando tocas un piano, pulsas una tecla y suena una nota. La guitarra no. La guitarra es bastante mala. La guitarra tú puedes poner el dedo donde tienes que ponerlo y aún así no sonar. No suena, porque claro. No lo estás poniendo bien. Entonces es un instrumento muy desesperante. No, y aparte la guitarra eléctrica lo que tiene que hacer, tiene algunos implementos también, porque va con su... Con su ese es un problema que ese es un problema que tengo yo, porque y con su pedal. Claro. Si no suena eso, nada. Eso ya viene después, pero... Pero que para que suene el estilo que tú quieras también. Claro. Pero ya para aprender es muy complicado. Entonces yo creo que por eso muchísima gente, sobre todo chavales, les pasa que quieren una guitarra, pero en cuanto ven lo complicado que es, no tienen la constancia para decir, sigo. Y pasar ese muro, ya el momento en el que de repente te das cuenta de que eso que llevas practicando 2 meses empieza a sonar fluido y empieza a sonar como tú quieres que suene. Y dices, anda, coño, estoy llegando a algún lado. Pero yo sí que es cierto que al poco rato estuve en un sitio aquí en Madrid, en el Instituto de Música y Tecnología, y estuve ahí tomando algunas clases, y estuve 2 o 3 años creo tomando clases, en plan muy, era una vez a la semana, quiero decir, era un programa que tenían ellos, sin estrés, informal, por así decirlo, no era un programa profesional, pero sí que ya con un profesor titulado que ya te va guiando, te va poniendo ejercicios que sí que... Y bueno, ahí ya sí que la cosa cambió. Qué bien. Sí es cierto que ahora mismo yo creo que es mucho más fácil, porque con todos los recursos que hay en internet, ahora es que es mucho más sencillo aproximarte a ello. Es lo que quería decir. Yo cuando empecé con 10 o con 12 años ya me dieron una beca para el Real Conservatorio de Música. Porque claro, mis padres tampoco lo podían pagar. Pero bueno, me hicieron unas pruebas y dijeron, no, este vale, pues ahora. Pero es que aquello, el estudiar música en aquellos años era un puto infierno, porque eran 4 años de solfeo, tacataca, tugitugu y meneando la mano y aprendiendo cosas y no tocabas nada. No es como ahora, que enseguida desde el primer año ya te dan un aliciente. Claro, yo cuando terminé el primer año, que la probé, dije, esto es una mierda. me fui, me dijeron, no, ¿cómo es posible, tío? No te vayas. Yo pasaba porque era un rollo. Luego ya aprendí, yo estuve un año en el conservatorio, ya con, pero eso ya era más mayor, 14, 15 años en el conservatorio con Hermes y con Serpa, que estaban allí. ¿Sí? Y en Espina, claro, era la academia que montaron. Y mi profesor era Jaume Pla, que estaba todavía dando clases en 20th Century Music, ese. Y estuve un año por ahí. Y después de uno, pero antes había dado un año de guitarra clásica, que también he hecho guitarra clásica. Y ese es mi problema para tocar la guitarra eléctrica, porque la guitarra clásica poner los dedos totalmente diferente a cómo se toca una guitarra eléctrica. Una guitarra eléctrica se trata de mutear las máximas cuerdas posibles para que suenen las notas bien y con toda la distorsión que tenga no haya ruidos. Claro. Pero en la guitarra clásica lo que tienes que hacer es arquear todo para que suenen todas las cuerdas perfectamente cristalinas. Entonces mi mano izquierda es una mezcla entre eso y lo otro y me cuesta bastante. Hay una técnica para la gente que no puede abrazar bien el mástil, para que los dedos lleguen a las cuerdas normalmente. Sí, o, no, pero si no, no es. O te los tienes. No estoy hablando de que lleguen o que no lleguen. Estoy hablando de lo que decía antes Alberto, de pisar bien o no pisar bien. Porque en la clásica tú rasgueas y tienen que sonar todas las cuerdas. Todas bien, todas sin. Pero si tú haces eso en una guitarra eléctrica distorsionada, suena caca. Sí. Suena un ruidazo horroroso. Tienes que mutear todas las cuerdas que no estás tocando entre la mano derecha y la mano izquierda. Tienes que aprender a tapar los ruidos. Y tienes que aprender a tapar los ruidos. Uf, que con es una, más, con que una es, clásica eso no claro, pasa. Con una clásica no pasa, no tiene ruidos, no tiene nada. Y a mí me cuesta, todavía ahora me cuesta. Pues yo cuando pongo acordes enteros, cuando pongo acordes, me dicen, tío, si es que te suena esta cuerda, claro, es que esa la tienes que tapar. ¿Cómo se tapa eso? Coño, si la nota, si el sol es eso, pongo tres, si tengo tres dedos para poner el sol, porque las otras tres cuerdas, ¿cómo las tapo? Con la otra mano. Es verdad. Era un poco infierno. Qué bien. Oye, pero todo esto, pues, ha conllevado a que ya tengan en sus espaldas cuatro álbumes, ¿no? Aparte un montón de directos, de conciertos, que eso pues es lo que más reconforta a una banda, ¿no? Las presentaciones también, ese llamado al público, esa camadería que se dice, y que pues aunque haya, como dijimos anteriormente, muy poco, pero bueno, la gente que va, pues esa camadería se siente, ¿no? Sí, hombre, a ver, nosotros en ese sentido nos consideramos afortunados porque sí que es verdad que tenemos un, se podría decir, grupo de fans, una serie de personas que concierto tras concierto le vemos ahí. A ver, Bronson, no se te escucha, a ver, otra vez, viene ahí eso, ahí. Dale el cable. Eso, ahora. Sí. O cambia el micrófono. ¿Qué? No, está bien, sí, con otro toque vale. Efectivamente. Entonces, perdón, sí, perdón, que sí. Concierto tras concierto sí que es cierto que nos vamos encontrando con la misma gente que verdaderamente disfruta con lo que hacemos. Y que cada vez es más. Y cada vez es más, efectivamente. Entonces, para nosotros, bueno, eso es el mayor de los subidones, porque bueno, le da un poco de sentido a todo esto que hacemos. Aparte, yo creo que la gente que los ha visto en directo, pues saben esa frescura, saben ese heavy metal muy, como te digo, muy, muy noble que hacen, y que no es la típica banda clásica de los heavy metal, pero sí que tiene esa frescura y esa fusión de sonidos, y la verdad que mola mucho el estar en un directo de Saque Mate. Yo he estado en más de uno, pero ya hace muchísimo, muchísimo, que ahora mismo de esto también vamos a hablar más adelante, porque luego vienen integrantes con nueva filosofía musical. Exacto. Y eso se va notando en la banda. Sí, sí, claro, se va cambiando, ¿no? Mucho, se nota. Sí, sí, se nota en los primeros discos a los últimos. Hay una evolución clara y yo creo que vamos cada vez mejor porque vamos madurando, se va madurando la música, se van madurando las composiciones y se van complementando con todos los músicos que van entrando. Alberto ya lleva un porrón de años. Sí, casi. Seis años, sí. Sí, no, pero aún así lo que sí es cierto es que yo creo que la esencia permanece. Es decir, efectivamente la idea... Eso es lo que intentamos. La idea mejora, la idea se pule, la idea cada vez yo creo que también se interpreta mejor, pero es la idea, no cambia, permanece. Y años de experiencia que te van evolucionando, como yo digo. Hay temas que yo voy haciendo y que ahora los toco diferente que antes porque se me van ocurriendo cosas cuando los grabas. Y luego sí, y después de tocarlos tantas veces, pues ya los tocas de otra manera, o con otra pegada, o con otro sonido, o con otra historia. Y a la gente le gusta, porque además eso es lo bueno de los directos, que no estás escuchando el disco, estás escuchando el directo. Para escuchar el disco ya lo escucho en mi casa. Claro. No, y lo que tú dices, o sea, tú puedes en un directo pues también cambiar un poquito la tecla. Claro. Al mismo trabajo del disco, que no puede sonar lo mismo que el disco, pero en el directo ya le metes ese subidón en el tema, porque se te ha ocurrido en el transcurso del tiempo lo que tú nos estás cambiando. O los propios directos. Claro. Es como una hoja de ensayo. Claro. Sí, no, y los propios músicos, quiero decir... Porque sí que es cierto que los temas son los que son, pero muchos pasajes de los temas están abiertos a interpretación, por claro. así decirlo. Entonces un batería puede tocar un tema de manera no completamente distinta, pero sí incidiendo o haciendo cosas distintas a otro batería. Entonces los temas, según va pasando gente por la banda, también van cambiando. Aparte, lo que me mola mucho de esta banda y de esta gente, de esta buena gente, es que pues no se quedan sentados también en su sitio esperando que vengan a verles, sino que también van a ver, van a apoyar. Siempre están, sobre todo siempre Pedro. Los he visto por ese ahí. Ese Pedro. Que, siempre les he visto que por ahí. No falla una. Por ahí metido un escudo. Hoy tengo uno para después. Estoy, pues no sé si te vas a venir. No. Sí, la verdad que Pedro. Yo Pedro no tiene sé. Mucha rienda suelta, ¿eh? Yo no sí. sé. Yo tengo bastante hago para tener familia e hijos. Pues, ya has puesto tu granito de arena, ¿no? No le he dicho a mi mujer que. Tus hijas vuelan libres ya. Tus hijas ya sí, pero mi mujer es mi mujer. Eso mi sí. Mujer otra vez, otro concierto. Otro concierto. Otra vez. ¿Otro concierto? ¿A dónde vamos? ¿A dónde me llevo? ¿Otra vez? Claro. Estuvimos ahí el sábado, ¿no? Claro. Nos saludamos. Eso es. Y se moría de la risa. ¿Vale? Que... No, y además de eso, es un tío muy agradable. Que donde está siempre la risa y ahí pasándola de puta madre. Bueno, pues oye, a ti te pasa lo mismo. ¿Le gusta a tu mujer el rock? Mi mujer no es rockera. No es rockera. Igual a mi mujer le gusta la música. Sí, señor. Entonces, cuando vamos a ver un grupo de rock, como ella dice, de los bonitos, de los que suenan bien, como Saque Mate, pues ya si no viene a verte, claro, no. Pues a eso le gusta y disfruta. Lo que no le gusta es estar todo el rato viendo conciertos y todo el rato viendo bandas y a todas las horas, todos los días, todos los fines de semana. Escucha que yo sí que voy, pero ella no. Que hay que tener pies y columna de hierro para mantenerse muchos años ahí. Claro, frente, no, yo eso sí que lo he notado. Yo ahora me sí. siento, la mitad de los conciertos me las paso sentado porque ya lo que tú dices, en la columna ya no es igual. No, ya no, es verdad, es igual, y la gente que va. Son 50 y años. Son años. Los 50 y tantos, ¿no? Y entonces, claro, ahora me dicen, joder, macho, ya no vas a la. Sí, a ver, si voy a un estadio prefiero estar abajo. Pero a veces si me voy a cubierta de Leganés, me voy a estar sentado, muy tranquilamente. ¿Te pasa? Que luego no estás sentado porque empiezan a levantarse todos y te tienes que poner de pie igual. A mí me pasa al contrario. Si voy a un estadio, a una cubierta de Leganés, poniendo un ejemplo, me tengo que ir a la escalera porque si me quedo abajo, pues todo el mundo me da paso, son más altos que yo. Sí. O sea que ya eso no me pasa nada. A mi mujer, sí, eso también es verdad. Este hombre como tiene 2 metros, sí, entonces este llega. De hecho, este es uno de los que tapa a los bajitos. No, tampoco. Bueno, pues oye, ¿qué te parece si después de esta pequeña introducción que hemos hecho, ¿no? Hablando un poquito de ustedes, también mandar saludos a la banda, al resto de la banda, que son otros tíos majos. Vamos a dejar un parcito de temas ya, ¿no? Claro. Para ir dándoles a conocer también lo que Saque Mate hace, y que pues ese nuevo disco es el momento, que la verdad que temazo. Ha cogido muy buena al público, ¿no? Lo tiene enganchado, ¿sí? Ha gustado, sí, Estás, yo escucho por diferentes sitios, Saquemate, es el momento, hostia, digo. Yo creo que de toda la historia de todos los años que llevamos a Saquemate, estamos en el momento más alto que hemos estado nunca, en mi opinión. Y la gente viene y la gente disfruta y la gente nos conoce, porque yo ahora antes iba a una sala y no sabía, pero ahora voy a una sala y la gente me saluda. Coño, tú eres el de Saquemate. Y eso, joder, te sientas muy bien, tío. Dices, hostia, hay gente que me escucha, tío. Y eso que ya... ¡Cómo mola! Y eso que ya ha pasado ya un añito, ¿no? Prácticamente. Sí, año y pico. Fue en verano del 2024. Año y algo. Bueno, después de este par de temas, vamos a volver ya para hablar un poquito del trabajo, de la actualidad de la banda, en lo que se encuentran. Lo que hace Alberto. Y esas composiciones que se están ya cocinando tras bastidores para que lo nuevo, el trabajo del nuevo de Saquemate. Muy bien. Vamos a dejarles con ese momento, que es el título del nombre de la canción del álbum, ¿qué? De este cuarto trabajo. Y algún otro temita que quieran. ¿Y cuál has dicho primero? Es el momento. Y... joder, pues tienes que poner este que está sonando ahora. Esto es Palabras huecas, por ejemplo. Bueno, pues lo dicho, Palabras huecas ahí sonando. Yeah. ¡Es el momento! Wow, pegada total ahí de los Saque Mate, pues oye, cómo mola mucho escuchar. Ahí en el final, ahí a lo tonto, ¿se me escucha? Sí, sí. Ahí un doblete de, bueno, no son dobletes, son cinco guitarras, haciendo el final ahí, los cinco voces de guitarra. Que bueno, a ver, dinos, a ver. No, ya está, eso no es. El final ese que suena tan, el final de... Desde sí, sí. El momento está currado. Es un final currado. Bueno, pues la verdad que, a ver, vamos a hablar del disco y luego vamos hablando un poquito de lo que la actualidad de la banda, ¿no? Porque hay información también. Sí, hay cosas nuevas que pasan. Que pasan y siempre hay novedades. Siempre hay novedades. Y que ya hay definido prácticamente. Ya tienen nuevo integrante, las voces vuelve nuevamente el Bronson, uh-huh. Y a enfundarse el overall de cantante, pues a ver, no sé, hablemos primero de este disco, que todavía estaban los antiguos integrantes, uh-huh. Y que la verdad que le ha dado una vuelta de tuerca, un disco muy, muy bien currado. La verdad que cuéntenos un poquito qué tiempo les llevó armar estas 8 canciones. Y para que suenen lo que estamos escuchando de fondo. Tiempo bastante, porque sí que es verdad que a nuestro nivel completar un trabajo como este es complicado. Es complicado porque... Bueno, porque no tenemos 24 horas al día, claro, para tocar, no somos profesionales. Disponemos del tiempo que disponemos y para montar, practicar, trabajar los temas, pues claro... Y encima cubrir conciertos, pues al final... Bueno, dice Bronson que no son profesionales. Se nota esto, ¿cómo no profesionales? Sí, no lo parece, pero, la verdad. Pero no somos profesionales en el sentido de que no podemos irnos 2 meses a... Esa es otra cosa. Eso es. Vamos a componer, trabajar. No somos profesionales, eso. Que no grabar, nos pagan, ¿sabes? Que no tenemos un contrato. Que no hay contrato de disquera. Eso es. Entonces, la pero música sí que es sí. cierto la que, lo, que es, lo que es la grabación propiamente dicha, ya cuando nos metimos con Javier Mira a grabar. Hostia, un maestrazo, tío. Sí. Y tanto. Vamos con él. Pues los dos últimos discos lo hemos hecho. Que por cierto, va este viernes. Sí, lo sé. Le condecoran a ver si. Sí, sí. Sí. Pues yo creo que fueron 2-3 meses a lo mejor lo que tardamos en grabar todo. Bueno, desde que empezamos, no, yo creo que no, más, 6 meses por lo menos, sí, porque empezamos antes bueno, de final claro, de 2023. Empezamos a grabar baterías y guitarras. Yo empecé a grabar mis guitarras, que yo, como soy el que lo controla un porque, poquito claro, más el asunto. Volvemos a lo mismo. Grabo yo todas las bases. ¿Quién puede ir a grabar? Claro. Este fin de semana, ¿quién puede ir a grabar? Ah, pues yo puedo el sábado, tal. Claro, sí, claro. O el martes. Tal, yo voy a ir al estudio. ¿Quién viene? Ah, pues yo puedo, yo no puedo. Ah, pues yo sí. Ah, pues. ¿Qué estudio lo grabaron? Perdona. El de Mira. El de Mira, ¿no? Sí. Pero claro, la dinámica es distinta que unos Maiden que se juntan todos y claro, se juntan aparte, todos allí y están las horas fines, que nos faltan. En 2 fines de semana lo han hecho. No, bueno, hablar de estas bandas pues ya es otra claro, cosa, claro. Ese es otro ver, mundo. Nosotros pero... no entramos en estudio hasta que no está el tema zanjado, trillado. Bien. Sí, no, yo no hago un tema y se graba. Hago un tema, lo llevo al local, entre todos se acaba, cada uno pone su granito y su cosita y yo pues cambio este, pues aquí doblamos el estribillo, pues aquí lo quedamos a mitad, aquí hacemos 2 vueltas, aquí una, aquí más largo, esto más corto y lo nota, vamos tocando. De la primera versión que manda Bronson siempre claro. por WhatsApp a lo que luego queda grabado en el disco. Sí, se parece se bastante, porque, pero se nota un montón porque ya se mete todo. Y sobre todo... darle vueltas porque es lo que yo te decía antes, según vas tocando el tema se te van ocurriendo cosas, entonces lo ensayamos cada día que lo ensayamos cambia alguna cosita, incluso lo tocamos en directo, vamos a probar un nuevo tema ta. Y entonces cuando lleva un año tocándose es cuando decimos ahora ya está acabado. Ya se puede grabar. Ya no se y ya lo más. Grabamos. Entonces, cuando ya tenemos unos cuantos, es cuando entramos al estudio. Pero tenemos que tener unos cuantos. Pero aún así es lo que hemos dicho antes. Luego lo sigues tocando en directo y. Claro, y luego sigue creciendo. Oye, ¿qué os parece si aquí hacemos esto ahora? Quiero decir, los temas de Saque Mate están vivos. No hay ninguno que digas esto se tiene que tocar así y se queda y ahí. Solo así. No, son temas vivos que van evolucionando. Y es más, cuando se cambia un integrante, igual, si viene la idea del integrante nuevo, igual a poner su granito de arena también, ¿no? Claro, está el batería nuevo haciendo sus baterías. A ver, tienes que hacer estos cortes y tienes que hacer aquí esto. El resto, lo que te da gana. Bueno. Y cada batería tiene su estilo y se nota. Claro, claro. Bueno, pues entre estos cambios y todo, pues han venido ya ustedes también realizando algunas presentaciones, han estado moviéndose fuera de Madrid también. Ese público, pues, ¿cómo lo han percibido? La presentación de Madrid fue un éxito total. Claro que contamos con Javier Mira, con Miguel Oñate, con Carlos Pina, con Óscar García. Y fue una pasada, petado total hasta arriba y yo disfruté como un enano. Sí. No, y la gente salió muy muy contenta. Estuvieron también por Murcia. Hemos estado por Murcia fuera, ¿no? verano. Sí, pues donde nos han ido dejando tocar. ¿Qué es esa experiencia? Porque antes ya habían... Hombre, cuando sales se nota que no estás en tu casa. Sí. Y lo ideal es tocar con gente. Pero hay que romper fronteras. Pero no, tienes que salir. Si no sales, no estás muerto. Hemos tocado en Albacete, hemos tocado en Lugo, hemos tocado en Pontoñano, hemos tocado en un montón de sitios. Sí, siempre que surge la oportunidad. Claro. Salimos. Bueno, ahí es donde... Ahora nos están bojando otra vez en Pontoñano. Una banda me ha llamado. Oye, vamos a atacar, vale, pues nosotros vamos. Ya está. Eso es fruto de lo que se han movido, ¿no? Sí, mucho, yo noto un poquito de evolución, tanto en cuanto que antes te tenías que dejar los cuernos para buscarte un concierto. Y ahora hay muchos conciertos que no los busco ni yo, me llaman directamente. Oye, vamos a tocar esto, y ya está. O sea, nos llaman para tocar. Sí, eso está bueno. Eso ha sido una evolución. Por eso te digo, o sea, ese trabajo que habéis realizado antes han ido surgiendo frutos en donde ya los están poco a poco recogiendo, pues eso es lo que dices tú, ya no buscamos, sino que ahora nos buscan y eso es lo más importante. Hay un buen trabajo de Himnos Rock Music, que es el que... Otros grandes también. Que es el que nos lleva en la promoción y todo eso. Entonces, que es el que nos ha llevado al festival allí. Y él nos hace su trabajo también. Claro, claro. Bueno. Para eso están, ¿no? Claro. Esta es gran gente. Sí, y bueno, y este verano el momento que hemos tenido pudiendo participar en la edición del Tajuña de este año. Tajuña Rock. También tuve el placer de verles. Sí, bueno, eso ha sido una pasada. Una pasada total. Yo, mi primera experiencia que tuve, la verdad, con Tajuña, siempre... Yo voy todos los años. Siempre me molaba ir y por A o B razón no me iba. Al final que... Yo voy todos los años al Tajuña. Coincidió que no hice el programa y dije, mira, no hago el programa para Tajuña, que queda ahí cerca, a media hora de donde vivo. Y la verdad me llevé una impresión bárbara, porque un rodeo, oye, y se agradece a que autoridades de ahí del pueblo, pues mole mucho, hagan eso. Sí, son unos cuantos años lo que llevan haciendo. Sí, lo llevan haciendo. Se ve que es un trabajo. Pero que te digo que la primera experiencia que me llevé yo ahí, aquel día que fue y disfruté a tope de toda esa noche, pues de bueno. A ver cómo se nos da el verano que viene. Bueno, yo creo preparando cosas. Yo creo que el año que viene, pues seguro seguirán ustedes adelante con la música, pues y con a lo mejor con hijo nuevo, ¿no? Bueno, ahí estamos. No creo que salga el año que viene. Bueno, podría ser, podríamos hacer algo. De momento estamos preparando temas nuevos. Eso sí. Y como ahora no tenemos conciertos y estamos con el baterista nuevo, pues aprovechamos y ya hacemos temas nuevos. ¿Qué tiempo lleva ya el batería nuevo? Lleva un mes, más o menos. No llega al mes. Bueno, ya le podemos poner nombre, ¿no? Sí, se puede poner nombre. Se llama Raúl. Raulito. Se llama Raúl Cabezas. Raúl Cabezas. Sí, tiene nombre. Bueno, y es músico de conservatorio. O sea, toca la batería muy bien y tiene el ritmo en la cabeza. Lo cual es que es jovencito y le falta un poquito de experiencia, pero ya se la damos nosotros rápido, ¿eh? Hombre. Qué bien. En dos conciertos le hemos apabilado. Bueno, pues la temática del disco, ¿qué refleja en las letras para nuestros oyentes? ¿Qué es lo que Saque Mate pone a relucir en todas sus letras. La composición rítmica, sabemos que es una pegada total, donde te enganchas a la primera. Pero sus letras también vienen añadidas ahí y vienen también bien hechas por el gran Bronson y el resto de la banda, por supuesto, porque ya nos has dicho de que siempre hay ese... Sí, siempre hay alguna... ¿Cómo se dice? Algún cameo, como se dice antes. Algún... Sugerencias, sí, sí. Y se añade algo nuevo. Sí, bueno, las letras me salen según, como siempre, según mi estado de ánimo. Hay letras que hablan de unas cosas, hay letras que hablan otras. Yo prefiero no hablar de la letra, de lo que realmente estaba yo pensando en el momento, o de quién, o de qué, o de cómo. Prefiero que cada uno interprete. Siempre. Entonces, ¿tú entiendes una cosa? Vale, a lo mejor es eso lo que yo quería contar, o a lo mejor no. Algo de la sociedad. ¿Ves? Claro, por ejemplo, ese momento está claro de que va. Eso es una canción alegre para que todo el mundo disfrute cantando porque y que lo viva. Porque es el momento, es tu momento, es nuestro momento. Muy bien. Sí, la historia no está escrita, esta también es muy parecida. Tiene una letra parecida, ¿no? Que no te dejes llevar por nada, que eres tú el que te haces tu vida. Y es una canción rescatada del 23, sí, del 23, ¿no? Claro, porque... No, del 2020. Del anterior disco. Del anterior disco hay dos porque, claro, como había miembros nuevos, quería sacarla con el nuevo sonido. Y suena de puta madre, me gusta mucho. ¿Y qué va a pasar con estas canciones de este álbum? Pues no lo sé. Batería. No lo sé. Con estas, depende, ya veremos cómo va el nuevo, no lo sé, a veces se nos ocurre algo, si el batería vemos que hace realmente algo diferente con algún tema y que le da un toque de abutir, se pone. Pero si las tocamos parecidas, pues sí, no tiene sentido. Claro, no tiene sentido. Sí, La Paz es Verde es un temazo de Oñate. Mira. Y que nos ha encantado. Sí, tuvimos la suerte de que la graba él. Fíjate, o sea, que ese es el trabajo de lo que decíamos anteriormente, de que luego hay músicos que sin dudar a duda de renombre te vayan a apoyar, o sea, sin dudarlo. Entonces, yo creo que eso pues también es buen aliciente para la banda, ¿no? Claro. Sí, sí. Vale. Ya no solo el hecho de que... El hecho de grabar en el estudio disco, con él. Sino que... Y tocar. El día de la presentación nos hizo, o sea, que esté ahí. Claro, ahí lo pasamos. Es un disfrute estar ahí con estrellas que hemos tenido nosotros cuando hemos empezado y que hemos escuchado toda la vida, que estén tocando con ellos. Eso no tiene precio. Claro, claro. Aparte de que es un artistazo como la Copa. Y aparte que no veas cómo canta. Sí, historia de los mejores postes. Historia del rock aquí en España, prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, y te has mandado también el Absolute, que es un tema... Absolute es instrumental. Es instrumental. Y no sé en qué me he inspirado, pero me gustaban mucho los tambores tipo militares y toda esta historia, que es como suenan, son tres, un montón de... Un, dos, tres, un, dos, tres. Y empecé a meter sobre eso guitarras, Y los bajos, y digo, joder, macho, cómo mola esto. Y ya de hecho, tuve que cortarla porque duraba 10 minutos, lo menos. ¿Te podías ir? Sí. Tuve que cortarla cuando llegué aquí. Tío, esto no puede ser. ¿Cuántas vueltas vamos a hacer? Las que queramos, tío, si esto es un disfrute. Y entonces se la pasé a Alberto. Digo, mete aquí el solo que te dé la gana. Escúchame, pero bueno. Y Alberto metió el solo que le dio la gana. Y una vez que él metió su solo, entonces yo hice los dobletes y los coros de guitarra de todo lo que él hizo. Y le da mucho color. A mí me gusta mucho. Qué bien. Alberto, tú, pues en este disco, pues también tienes parte fundamental de estos 8 temazos. ¿Qué canción, qué tema para ti te cobijó más o te sientes más representado? Tanto musicalmente como en lo personal. Hombre, yo sin duda, lo que hablábamos antes, Palabras Huecas. Para mí es... primero porque es un tema que montamos entre Pedro y yo. Junto con Absolute, de hecho, es el único que no es... por así todo Pedro. Decirlo, todo Pedro. Salvo luego los detalles, arreglos que podemos meter. Pero Palabras Huecas lo montamos en el local entre los dos. Salió muy, muy fácil. quiero decir, el cuerpo del tema en una tarde de ensayo lo montamos prácticamente. Y a mí es un tema que me representa mucho, de gustos musicales. Tiene mucho de las cosas que a mí me gustan. Yo le veo mucho Metallica, le veo incluso una parte mucho Maiden. Tiene ahí una variedad de bandas que a mí me... Es un tema complejo, no es tan mucho. Fácil. No, mezcla muchos ambientes, por así decirlo. De hecho, ya lo tocamos, pero para la gente que se está incorporando recién, esto es lo que está hablando Alberto. Además, aquí Ángel metió una voz que le cuadra muy bien a este tema. Sí. Muy buen tema. La verdad que los coros fenomenales también ahí. Y todo bien arreglito. Y a ti, Bronson, ¿cuál de estos de temas de este disco? A mí me encanta. ¿Te inspiró más? El que más me inspiró, aparte de... En fin, tú fíjate, el de Es el momento es el último que hice para este tema. Y el tema, el disco era todo alrededor de Escucharán mi voz en el viento, que era el tema primero y más... que más nos gustaba a todos y además muy, muy de directo. El directo es una pasada, es muy divertido y la gente se implica además. Pero sí, tiene un estribillo que claro, es muy de corear. Entonces, claro, entonces todo iba, pero así que era, digamos, mi favorito, ¿no? Me lo ocurrió muy bien. Tiene dedicatoria, que no voy a decir. Bueno, tiene varias dedicatorias. Tiene varias dedicatorias. Siempre te termina pasando. Los temas los haces con una dedicatoria y con el paso del tiempo tienen varias. Sí. Pero escúchame, fíjate lo que me dijo. Igual que palabras huecas, también tiene dedicatorias. Fíjate lo que me dijo. Hay temas que no tienen dedicatoria, que son más de bonitos y de la personalidad y de no sé cuántos. Pero estos dos concretamente estaban pensados con un fin. ¿Ves? Entonces, y cada uno que entienda el suyo. Claro, es normal. Porque de hecho, no se iba a llamar Escuchar a mi voz en el viento. Tenía otro estribillo. Pero lo tuve que quitar porque era un poco fuerte. Así que lo quité. No se puede decir. Luego me lo tendrás que chivar. Para quedarme. Oye, no, la verdad que sí. Que es lo que decíamos al principio. ¿Qué te inspira? Si tú me decías que no, que eso... Hay temas que sí. No, pero sí inspira. Tiene que ver el estado de ánimo del letrista. No era el estado de ánimo, era el... Bueno. Te vas a cagar. Sí. En un estado de... sí. Bueno. Pero luego salió ese momento y todos al unísimo, en cuanto terminamos de montarlo, porque al principio... Era un poco complicado, tenía muchas partes. Costaba. Y costaba meter los temas y joder, qué tal, y joder, qué cual. Siempre había un joder. Pero cuando lo cerramos, hostia, ¿cómo sonaba eso? Este tiene que ser el single, tío. Vamos a tomar por saco esto, ¿eh? ¿Cómo se va a llamar el disco? Sí que es cierto que Pedro dijo al principio, pues escucharás mi voz en el viento. Y dijimos los demás, no. Se tiene que llamar Es el momento. Se tiene que llamar Es el momento. Ese año, ese día, se me subieron a las barbas. Bueno, pero ha quedado bien, mira, y eso es lo bonito de que sí, claro. Se ponen de acuerdo y hay cosas que te salen a la primera, pero también hay cosas que tienen que ser bien pensadas y para que vaya todo. No. Este tema me salió del tirón, la letra me salió del tirón y los riffs y todo me salió del tirón. Enseguida empecé a meterle voces y más coros, los coros me encantan. Y ha quedado... A mí me encanta el también tema. Es muy bonito. El disco en total es... Es bastante redondo. Sí, y la versión de La Paz es Verde, yo le tengo también un cariño especial porque sí que es cierto que creo que es un temazo. Sí. Bueno, pues... tú haces de todo. Nos salió ahí... Porque escuchas la original y es otro rollo completamente distinto. Le damos una vuelta. A Miguel le encantó. Le damos una vuelta de contundencia. Y... Pero bueno, igual que acá Julio Castejón, cuando escuchó nuestro tema del Día de Escuela. Que vino también a presentarlo en el disco anterior. En el Pídeme la Luna. Ese es un temazo, tío. Y le encantaba. Dijo, joder, Bronson, qué heavy. Y hacía así. Digo, estás en un tema muy heavy. Digo, pues mira, así está. Y bueno, oye, y luego pues también, claro, Fantasmas, otra de las canciones que nos decías que se han rescatado. Sí. Y con Saque Mate no se puede pasar muy desapercibido también, porque así como esas canciones pues tan largas se han acortado, pues, quién sabe, más adelante la recupere en su totalidad, ¿no? Con Saque Mate no se sabe eso. ¿El tema de Saque Mate? De Absolut. Y la de La Paz es Verde, que nos has dicho que hay un poquito que se han tenido que ¿cómo te digo? No era. La Paz Verde salió, no salió muy bien. Sí, no. Y hace Alberto una interpretación que te pasas del tema. Pero Absolut sí. Yo me dedico a hacer los solos y ya está. Absolut sí, Absolut. Ese fue el que ¿Quién sabe? Que ya en la próxima nos diga. La cuestión es que lo poco gusta y lo mucho cansa. Yo creo que Absolut tiene una medida ahora justa, perfecta una, para. Joder, yo cada vez que la escucho, cada vez me gusta enganchar, más. Gustar temas que... y no aburrir. Pero escúchame, pero que Pedro se ha quedado con esa espinita de que. Ganar de más. Sí, bueno, pues hacemos un Absolut 2.0 y la continuamos. Y luego el que quiera que escuche las dos seguidas. Tenías que haberla puesto arriba y el resto abajo. No, es que ya tengo la estructura del siguiente disco. Ya no puede ser, ya será para el 2030. Una intro y una onda. O sea, tenías que haberla hecho. Entonces, bueno. No, que luego la gente se piensa que es un disco conceptual y cosas de esas. Que continuará. Eso ya lo intenté hacer el disco anterior con dos temas: el de Loch Ness y Starlight. Pero como luego Starlight lo tocó el Javier Mira, se hizo los solos y todo eso, que fue una pasada como quedó ese instrumental, que lo hice para él. Pues al cambiarle el orden, el tema, porque no podíamos dejar el invitado tocar el tema de no sé cuántos, por temas de logística y casi políticos. No de políticos de política, sino de quedar bien o de... Política de, musicalmente. Sí, política musical. Pues entonces ya no, pero sí que entre Loch Ness y Starlight es una continuación, de hecho era el mismo tema. Es como el mismo tema dividido en dos. Claro. Pero claro, al no poner primero el primero y el último para cerrar el disco, ya no lo parece. No lo parece, porque está se metió en medio. Sí, quedó ahí. Bueno, aparte ya de la música, de los temas que nos están contando, pues viene un libreto donde vienen las canciones escritas con unas fotografías guapas. Y unas fotocards de nuestro amigo bonitas, Miguel Ángel Príncipe, que no verás tú. Dile. Pedazo de fotos de Miguel Ángel Príncipe. Y la edición de María Dolores Fuentes Montero, que es mi hija. Que se dedicaba en ese momento, estaba haciendo prácticas de publicidad y de movidas de estas. Y digo, oye, ¿por qué no el folleto? Pues yo me lo tengo que hacer yo. Y entonces ella cogió las fotos de Miguel Ángel, unas cuantas, y empezó a jugar con ellas. Y salió el folletillo, entre ella y yo lo hicimos. Y las fotacas de Miguel Ángel. Qué bien, mira, y por supuesto el diseño de la carátula. Claro, ese diseño, en cuanto salió el tema de... ¿Es el momento? De ese momento, digo, hay que poner un reloj. Fue así, se me salió así. Claro, viene ahí lo que es la... Dolores, ponme una portada con un reloj. No, ya me encargo yo de poner lo demás. Además tiene mucha reminiscencia ochentera. Se podría decir incluso que es una carátula retro. Sí. También, mira, lo hubieras puesto en blanco y negro, pegaba al filo. Pero bueno, y luego pues ya te digo que es un disco muy bien elaborado con estos chicos de Saque Mate, con la gente de Himnos que está trabajando con ustedes a diestra y siniestra, pues yo creo que la banda pues le vienen buenos auguros para sí, vamos a esperar, vamos a ver qué tal, porque esto es como siempre, es una montaña rusa, algún día... todo tira para arriba, luego tira para abajo, luego estás un mes o dos meses sin hacer nada y parece que la gente se olvida de ti, tío, desastre. Sí, hombre, a ver, nosotros vamos con ilusión y con... Aparte en las radios, en las radios se los escucha muy seguido. En las radios y en locales. ¿Locales? En discos. Pones, te vas a internet, Saque Mate, presentando entrevistas a Saque Mate. Bueno, o sea, están moviéndose muy bien a nivel... Eso somos nosotros, ¿eh? No, pero sí que hemos tenido lo que decíamos antes, la suerte. Repercusión, buena repercusión. El disco ha gustado. Claro. El último disco ha gustado y eso hace que la gente, pues... le apetezca ponerlo en sus programas, le apetezca hablar de él. Y los conciertos que hemos hecho, que han dado mucho bombo. Hemos tocado con los Barones, tocado en el Tajuña, hemos tocado en Murcia, hemos tocado la presentación de Madrid, que fue una pasada, con verdaderos invitados maravillosos de toda la vida del rock. Y eso te da repercusión, eso te da repercusión. Que la gente hable de ti, está claro. Se tiene en mente para el año que viene, bueno, eso luego lo vamos vamos a dejar un par de temas más y ya volvemos también, ya para irnos despidiendo, porque este tiempo, tío, es lo peor enemigo, macho. Joder, que no, parece que me pongo a hablar, tío, me emociono, sí, tío. Parece que recién nos sentamos y mira, han pasado ya. Oye, de Rojo también, un directo que han recatado, ¿no? Sí, es, de reojo. Sí, ese me gustó mucho porque es que estaba muy tierno Ángel, además. Y me gustó mucho como a Ángel le gustaba especialmente este tema. Sí. Y digo, hay que ponerlo porque él no graba este tema en el disco original. Uh-huh. Y como le gustaba tanto, pues yo le dije, mira, te voy a poner este directo. Intenté buscar de todos los directos que teníamos el que suena menos mal. Y sí, lo que pasamos. Sí que es cierto que este sí que es uno de los temas que a cómo suena en el disco, a cómo lo tocamos en directo, es una pasada. Ha cambiado muchísimo. Ahora hay que mandar un fuerte abrazo también al Ángel, que ha dejado su huella aquí. Ha dejado su huella, por supuesto. Este disco. Sí. Y entonces le gustaba mucho y le encantaba. Y digo, pues lo vamos a poner aquí como un directo extra, como un tema extra. Como si fuera un homenaje. Bonus track. Un homenaje también para Angelito. Sí, si que no está. A todos, sí. Y ahí está. Bueno, Cuervo, un abrazo. El sonido directo total de sala. Y pues suena como suena. Pero bueno, pero yo creo que aprecia el valor de lo que hacemos en directo. Eso te iba a decir, o sea, yo creo que también vale resaltar pues ese trabajo y ese esfuerzo. Exacto. Que hacen las bandas, porque al final, antes de que saque un disco, pues tiene que coserse muy bien en un local de ensayo, en unos escenarios. No es nada fácil, la gente que no toca no se da cuenta de lo que cuesta esto y de lo que nos cuesta a nosotros. Ya no estamos hablando de dinero, estamos hablando de vida. Esfuerzo, a mí me cuesta la vida, tío. Yo me paso la vida haciendo cosas de saque mate, los fines de semana, y las webs, y no sé qué, y no sé cuánto, y las promociones, y yo me dejo la vida. Mi mujer, pues claro, también me necesita de vez en cuando. Y cuando no estoy con saque mate, estoy de viaje por ahí. O sea, que está complicado. Mira, pero bastante. Bueno, me ha tocado una familia estupenda. Vamos a mandar un abrazo también a nuestras mujeres. Digo, nuestras mujeres, porque la mía también es otra. Sí, que, sí señor. Que aguanta, tío, el tirón, porque hoy mismo tendría que estar planchando yo. Pero mira, estoy aquí, sentado, con saque mate aquí hablando, escaqueándome las horas, ¿eh? Así que, mira, vamos a dejarles un temita, pues deseamos, hemos escuchado, es el momento. Y palabras huecas, ¿no? Vámonos con dos temas más. Vamos a fantasma, a ver, muévete otra vez. No te escucho. Fantasma. Fantasmas. Y escuchará mi voz en el viento. Ok, y volvemos ya para despedirnos. No te vayas, que estos chicos nos van a decir un montón de cositas más todavía. Vamos ahí, fantasmas. Gentes Bueno, seguimos aquí en Zona del Metal ya para irnos despidiendo, sin antes pues dar las últimas recomendaciones y palabras aquí de nuestro gran amigo Pedro Fuentes y el maestro Alberto, ¿no? Lo de maestro igual se queda un poco grande, pero bueno, se agradece. Sí, pero yo así, que no, coño. Joder, maestro Alberto, me gusta. A partir de ahora vas a ser maestro Alberto. Maestro Alberto. Qué grande, tío. Qué bien. Vamos a pasarlos a partir de ahora en los ensayos. Maestro Alberto. Sí, señor. Hombre, a ver, un maestro. Yo siempre he dicho a todos los músicos maestros porque son unos maestros de. Bueno, a ver, músicas. Hay músicos maestros y músicos que no, ¿eh? Que yo he visto algunos que, madre mía. Que la verdad que se lo curran mucho para hacer canciones y que nos mantienen a nosotros también bien enganchados en la música. A la gente que nos gusta el rock, pues siempre estamos hermanados por esta bella música y cómo no, pues a mí lo que más me gusta una forma es que de respeto como, de decir maestro. Como vosotros, que nos siga, que nos llame. Y que le encante, nosotros concretamente, pero que le guste la música en general, de hecho, el mundo del rock en particular, y siga la brecha, porque sin gente como vosotros, nosotros nos costaría mucho más. De hecho, faltaban que vengan a esto. Lo habéis presentado en distintos programas de rock, pero faltaba que vengan a Zona del Metal. Claro, tío. Y por eso. Pero ya hemos hablado aquí, más de una por vez. Por eso estamos aquí. Porque antes de que salga el nuevo material, pues joder, claro. Tiene que presentarlo aquí en la Caverna Infernal, ¿no? Sí, que es cierto, la última vez estuve en el 2021 fue presentando El Condenado. Así es, mira, y digo, el Bronson no se pasa por la. Sabrá que existimos, y claro, se dio cuenta que existimos cuando nos vimos ahí en el Madrid Domination Fest. Oh, hostia, dijo, tenemos que ir a Zona del Metal. Y dije, vale, Broso, ah, vale. Claro, si por ya, fin ya, te acuerdas, digo. Ya habíamos hablado más de una vez. Hablamos en Tajuña también. Hablamos en. Nos hemos visto. Nada, vete a nada. Con Broso siempre hay una buena onda. Y bueno, pues vamos rematando, chicos, la faena, como dice el dicho. Vamos hablando un poquito de presentaciones, qué es lo que se viene hasta este fin de año. Ya dan por finiquitado este año. Pues de aquí a fin de año, salvo sorpresa, no tenemos nada previsto. Trabajar mucho con el nuevo batería. Estamos con el batería nuevo y los discos y los temas nuevos. Con temas nuevos, es la idea. Si surge algo, pues se valorará y... ¿Ya se cancela el letrero de se busca vocalista o no, todavía no, sigue? No, vocalista, no. Si viene un vocalista, de hecho estamos probando con uno. Si viene un vocalista, estupendo. Pero sí, si no. Es cierto que esa parte la tenemos cubierta con Pedro, quiero decir. A eso me refería. Si te a ver, una vez. Yo creo que no se están saliendo ahora cosas porque la gente piensa que no estamos funcionando, pero sí estamos funcionando. Sí. O sea, si ahora nos llaman, ya tenemos repertorio para casi una hora. Con el material nuevo y todo. Con las voces, o sea, de Pedro, claro. Claro, cantando yo. Claro. O sea que no hay ningún problema. Bueno, preferimos. Hay que parar de vez en cuando porque si no hacemos temas nuevos. Es que no podemos. Escúchame, y lo que sí, yo creo que Saque Mate ya lo que le falta ahora mismo. Yo creo que un festival, ¿no? Un festival de esos. De renombre. Dilo más alto, festival. A ver si te oyen. Hombre, a ver si hay suerte. Sí, un leyenda, oye, con más de 23 joder, años. Echa la estancia en leyenda, no sé, todos los años. Un leyendas. Sí. Bueno, pues. Sí, un leyendas, un Imperium, un Zaragoza, un Burgos de estos, o de León, o un Lyon. Sí. La verdad que sí, se merece Saque Mate estar por ahí. Nos falta uno de esos. Sí. Bueno, espero que porque este. Salas hemos tocado en 1000. Grandes y pequeñas. 2026 yo creo que puede ser el año donde pues se lo vea Saque Mate ya pues en uno de sus grandes festivales que se realizan acá en España. Discos, merchan, ¿cómo puede la gente acudir a ellos? ¿Qué es lo que hay? ¿Camisetas? ¿Algún combo? ¿Camiseta, disco? Los discos... están todos en Spotify y en YouTube. En físico, ¿no? Sí, hay... no, en y físico, en físico también. En físico están en... ¿cómo se llama este? Siempre se me olvida. En Demons. Está en Demons Disc Records. Y están en... joder, ¿cómo se llaman los otros? Los TP... Tipo. En Rock and está Tipo. En Rock and Tipo también. están ahí los discos y siempre están en las páginas web que nos contacten y muchas veces nos llaman y directamente se los enviamos. Los que nos pidan a nosotros van directamente, van firmados. Hay camisetas y hay púas y lo que pidan. Las púas, yo no soy normalmente de vender púas, porque las púas son para tocar. Pero a ver, si viene alguien y me compra dos discos, siempre le regalo una púa, por ejemplo. O sea, va siempre con una dedicatoria, alguna cosa. Yo procuro aparte son unos tíos muy accesibles, ¿eh? Tú vas a un concierto de ellos, les pides una foto, los chicos se bajan del escenario y se hacen una foto las que quieras. Porque son músicos que también acuden mucho también como público y saben la necesidad del público, lo que es el estar al lado de sus músicos preferidos. Hombre, nosotros en todos los conciertos siempre estamos muy, muy agradecidos a toda la gente que viene a vernos, ¿sabes? Porque pues bueno, están invirtiendo su tiempo y están invirtiendo su dinero en venir a vernos. Entonces siempre vamos, consideramos un mínimo el estar a disposición de ellos. Es siempre lo que más agradecemos, de hecho, claro. Tocamos para ellos. Claro. Y ya de paso las birras también, que es un... Las birras son importantes. Sí. Importantes. No lo más importante, pero son bastante importantes. Es un complemento importante, sí. Con esa buena cebada se hacen muchas cosas buenas, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna cosilla más que nos quieran o que nos estemos dejando ahí en el tintero? No, la página web, las redes sociales, joder, que se impliquen, que le den a me gusta, que le den a suscribirse, todo que eso. Compartan. Que compartan todas las cosas que ponemos. Porque parece que no, pero eso en el día de hoy, promotores y gente que le interesa lo miran. Todo esto lo miran. Entonces tú ves a una banda con 5 me gustas y dices, ¿quiénes son estos? Sí, y aparte lo he dicho, que en las redes sociales tienes que estar actualizando siempre. Todo el rato poniendo cosas, tío. Yo estoy harto de poner cosas en todos lados. Es un trabajo extra, no remunerado. Es un trabajo duro. Sí, a ver, cuando tienes una banda en condiciones, tienes un, ¿cómo se llama? Un community manager que te hace todas las cosas, pero nosotros no tenemos para pagar manager. Imagínate para pagar un community manager, lo que nos faltaba. Joder, macho, lo que me faltaba a mí. Ojalá pudiéramos pagarle. Sí, no, sería estupendo. O sea, si tuviéramos dinero para tener uno de estos, es que estábamos tocando por ahí, claro, por todos los días. Bueno, mandar un saludo para la gente en América que los esté escuchando y que los escuchará en el podcast también que nosotros subiremos. Y ahora mismo escuchándonos en Depreda Rock Radio y Metal y TV allá en Loja, Ecuador. Mandar un saludo para mi querida gente. Grandísimo, sí, Depreda Rock. Claro, un saludo enorme. Y bueno, pues desear que disfruten de lo que hacemos y lamentar que la distancia en este caso sí que sea una dificultad para que puedan disfrutar de esta música en directo, que yo creo que es donde de verdad se disfruta. Es cuando más, o sea, los discos tenemos buenas críticas y la gente les encantan, pero cuando la gente viene a vernos es cuando dice, joder, macho, esto no es lo que yo he escuchado en el disco. ¿Cómo mola esto? O sea, me lo han dicho mucha gente. Sí. Muchas veces. Sí. Y digo, bueno, pues chaval, tío, pues vente más veces. ¿Qué te diga? Nosotros no estamos en casa, precisamente. Anda que no hemos dado conciertos. Tantos conciertos que han ido, ¿qué banda nos recomendarían para ir dejando ya el programa? Para ir a ver, para traerlos aquí en el programa. Joder, a mí me gusta mucho ahora Coven, me gusta Sin Estrés, de estas bandas. Leyenda, que estuve viendo el otro día, esto es por el recuerdo, los últimos que he estado hace poco. Hay unos que me gustan especialmente, que son Cifra. ¿Mm? Me gustan bastante, bastante. El otro día estuve viéndoles también. Bueno, es que yo voy a ver. Yo reconozco, tengo debilidad por Rimas de la Cripta. Rimas de la Crista me gustan mucho, me gustan mucho. Estuvieron aquí. Tengo debilidad por ellos. Sí. Espiral es otro grupo que me gusta mucho, un grupo de Ceuta. Sí. Tuvimos la suerte de tocar con ellos hace unos años. Aquí sí, nos fastidió la el COVID, nos fastidió la opción de ir a Ceuta a tocar con ellos. Ya teníamos el concierto preparado y todo. Y la verdad es que hacen muy, muy, muy buen. Me quedo con ese nombre, Espiral. Espiral, sí. Escúchalos porque merecen la pena. Genial. Acaban de sacar disco, además, hace poco. Sí, mira, sí, buscaremos si sonará, quién sabe, la semana que viene Espiral aquí en Zona de Metal. Recomendado por Saque Mate. Así que pues oye, sí, que sepa Espiral, que Saque Mate bueno, está aquí promocionándoles. Lo bueno de este mundo es que sí que es cierto que la gran mayoría de las bandas nos apoyamos unas a otras. Así que eso bonito. Sí que se nota ahí que... Eso bonito. Pues bueno, que es sincero. Es hermandad. Sí. Sincera. Sí, sí, sí. Y no tenemos problema en recomendar a otra banda o en decir, oye, esta no, merece yo, mucho que la sea, pena, esta es buena, esta... Porque, me van viniendo a la cabeza Radioactiva Marta, la misma Vercana, yo qué sé. Hay tantos que no sé, yo Otto, pero yo hablo de nuestro entorno. Decir Halloween y Iron Maiden es muy fácil. Claro. Eso les conoce todo el mundo, ¿no? Necesitan que nosotros les hagamos publicidad. A eso iba, a preguntarte por bandas que van en nuestro entorno, que va de acorde al programa, porque el programa es bandas emergentes y underground. O sea, pues todas esas que te he contado a mí me gustan mucho. Hay muchas más. Hay muchas más que por voy a ver. Por supuesto. Y que si no te entras en Zona del Metal en los podcasts, seguro que no vas a escuchar en ningún otro lado. No, desde luego. Ahí siempre vas a escuchar bandas nuevas, temas nuevos, y te vas a quedar sorprendido más de una vez. Ya me lo han comentado por ahí. Oye, pero si es que ahí no se escucha nada, vas a escuchar lo que es la actualidad del mundo subterráneo. Eso es lo que vas a escuchar en Zona del Metal. De vez en cuando, claro que cae alguna de las nuestras, de las antiguas, de las de los dinosaurios, uh-huh. Pero de vez en cuando, más... Son bandas que están luchando ahí por hacerse un huequito en este difícil mundo, en esta difícil escena del rock. Y se agradece Y los Vegas Bless también. Se agradece la apoyo, la verdad. Por supuesto. Bueno, chicos, nos podríamos quedar aquí una tarde y noche hablando, pero infinitamente. Pero bueno, el tiempo es oro. Y pues nada, yo les agradezco un montón, Pedro, Alberto, miles de gracias por venir, por regalarme su tiempo y su sabiduría musical aquí en nuestro programa. Gracias a ti, sobre todo por la hospitalidad y por sobre darnos todo la gracias oportunidad a ti, gracias a los iba a decir, los escuchantes y a los oyentes también. Y a los oyentes, a los escuchantes y a los oyentes, sí. Bueno, y que gracias a toda esta gente, a todos vosotros, es por lo que estamos aquí. Si no, para tocar en mi casa, me quedo en mi casa. Claro. Bueno, lo dicho, pues vámonos a escuchar un temita para ir ya despidiendo. ¿Qué tema nos faltaba? A ver, es el momento, ya está, ya la historia no está escrita. Esa ya la tocamos, ¿no? La paz es verde. Pon la paz es verde. Sí. Pon la versión, ya verás cómo canta el Oñate. Con el maestro Oñate ahí. Vamos a despedirnos, lo dicho, maníacos. Nos vemos el próximo sábado con más aquí en Zona del Metal y con buena música, por supuesto. Y no te olvides de darnos ese like y esa suscripción en iVoox, que ahí estamos. Si no nos escuchaste en directo, ahí está nuestro podcast, tal cual, como ha sonado y como ha salido. Disfruta. Esto es Saque Mate. Chao, maníacos. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.